defiende Nacional el arco de las Canones, le va a pegar Bravo, la pide Aguirre, la pide García, la pide Fonseca, viene centro, primer palo, saca Lozano, el que era Castro, se viene la contra, mira cómo sube Carvallo, la pide Campo, de primera para Brian, habilitado para mí, Telechea habilitaba a todo el mundo, la viene tomando Campo, peligro, Donchero Campo, se viene con la pelota, está, Carvallo, está, ¡gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! Del bolso, Carvallo, sutil, Felipe. De galera y bastón, Carvallo querido. En una jugada notable de fútbol. La jugó Carvallo para Campo, habilitado para mí. Dio Campo para Carvallo, que definió de zurda. Se la picó al portero Silveira, un golazo de Carvallo. Pim, pum, pa, Felipe Carvallo, leña para el carbón. Nacional 1, Wanderers 0. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Y en un contragolpe donde Nacional veía un córner, sale Castro por al lado izquierdo, impresionante la corrida, lo deja solo Carvallo para definir por arriba de golero Silveira, gran gol de Nacional, 14 minutos, es más el tricolor y merecía la diferencia. Gran Swen Ismail. Se viene Nacional, Carvallo tiró. Quedó así bollando en el área y la mandó a guardar Carvallo. De pierna izquierda, remate, directo a la red. Pero antes una jugada bárbara de Nacional. El pase fue a Campo, ¿no? Porque fueron todos a saludarlo a él. Pero nuevamente Carvallo. En un momento en el cual para mí Nacional hacía mantenimiento de resultado. Aparece Carvallo. El volante tricolor que tiene muchísima técnica. Camilo personal me encanta. Marcando el segundo tanto tricolor. En 14 minutos de la segunda parte Nacional 2. Wander 0. Felipe Carvallo. Pim pum pa. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Y gran jugada derecha por el lado de Brian Ocampo, que la verdad tuvo un gran partido hasta el momento. Se la cruzó para Suárez. Suárez otra vez para Ocampo. Y cuando el golero Silveira le deja el rebote, agarra el volante Carvallo y la manda a guardar. Nacional gana 2-0. Y la noche del volante Carvallo es hoy. El tricolor se lleva los 3 puntos seguramente.